Aquí comienza Palabra y Cordillera. Muy buenos días, amable audiencia de la radio comunitaria de oyentes de Palabra y Cordillera. Muy buenos días, Javier David. ¿Qué tal, Jorge Alberto? Jorge Alfredo. Esa emoción suya y esa nostalgia no lo deja en paz. Definitivamente. No lo deja concentrarse. Es que ya está bueno, ya la gente, la audiencia y por supuesto nosotros también esperamos que su periplo... Que este programa no sea más de dos personas. ¿Qué cosa? Menos mal somos cuatro y hay la oportunidad de siempre suplir las importantes ausencias de los compañeros. También saludar a Giovanni Díaz Martínez, nuestro otro compañero de grupo que no se encuentra por estos lares. Sí, yo quiero también extender este saludo inicial del programa a Leonardo Amaya, que está muy amable aquí desde las 4 de la mañana, siempre lo decimos. Estamos estrenando los nuevos arreglos de cabinas. Poco a poco se ha ido mejorando esta cabina de radio, de la radio comunitaria, y es muy agradable, y felicitaciones a Ramón, a Anderson. Ayer estaban aquí haciendo, bueno, eso sí se gastaron como 3 días, ¿no? Pero quedó muy bonita la cabina. Esperamos que podamos aprovecharla mucho más de ahora en adelante. Bien, Alfredo, hoy es 7 de mayo, Palabra y Cordillera, son las 8:15 de la mañana y es hora de escuchar el audio que para esta semana nos preparó Alberto. El que tenga de verdad algo, que lo denuncie. Si alguien defraudó el esfuerzo de nuestro gobierno por tener una cobertura universal de salud con calidad, con transparencia, que esa persona vaya a la cárcel. Nosotros, en aras de la transparencia, de la eficiencia, de la calidad del sistema, nosotros hicimos inmensos esfuerzos por la transparencia. Ellos vieron mi esfuerzo de todos los días durante 8 años por la transparencia, por la calidad y por la cobertura en la salud. Pero ya me cansé de las grandes mentiras. En aras de la transparencia. De las grandes mentiras. En aras de la transparencia. De las grandes mentiras. En aras de la transparencia. De las grandes mentiras. En aras de la transparencia. De las grandes mentiras. En aras de la transparencia. De las grandes mentiras. Así es la vuelta, de meta en meta, vueltas pequeñas, jugando al grande. Este es el baile, de perro bosque, que me aposte. Mostré de baile bosque, baile criollo, de perro bosque, ganando puntos, perdiendo nada, o al menos poco, sin arriesgarse. Este es el juego, que me atraganta, en la jugada mi parcero que en la trampa. Bueno, ahora tiene grupo el expresidente para... ¿O eso es un trabajo de edición? No, son los muchachos que están detrás. ¿Qué muchachos? Porque esa terminología tampoco es muy apropiada para este programa. Son los que están en el blog de Palabra y Cordillera, en esa caricatura que casualmente coincide la caricatura de que preparó Alberto, los muchachos que dañan Federico, a los otros. ¿Federico muchachos es el caricaturista o es Alberto? Federico Popinski. Ese. Con una columna que hace una semana escribió León Valencia en la revista Semana y que generó bastante controversia. A propósito de León Valencia, se ganó su insultada, ¿no? Pero sí, bien brava. Y Javier, con ese rollo de la transparencia, eso se parece a la acetaminofén que le formulan a uno en las empresas de salud a las cuales uno le paga y siempre le recetan acetaminofén para todo. Y aquí la transparencia, pero... Es una transparencia un poco extraña. Uh-huh. No se ve qué hay detrás de esa transparencia nunca. Sí, claro, lo que hay es podredumbre. Porque el panorama informativo de la semana, en el cual el tema de la salud ha ocupado y va a seguir ocupando un espacio muy importante, estuvo matizado con eso de la transparencia todo el tiempo, ¿no? las declaraciones de quienes se defienden. Y lo otro que también pasó y que la gente va a pensar que es cosa de nosotros es la recurrencia, ¿no? Otra vez episodios similares. Ya llevamos como 5 programas pues refiriéndonos a estas cosas, pero por supuesto entenderán todos que no es un afán de esta mesa de trabajo, sino que, por favor, también pedirle a los políticos que mermen un poco. Lo que pasa, Javier, es que también es un país que llegó a ese estado de cosas en que en este instante solo se está hablando y solo se va a hablar de corrupción. Es el resultado de tantas cosas y por eso nos hemos vuelto, si se quiere, monotemáticos. Alguien me decía, pero hay que ser propositivos. En este tema de la corrupción, no crea, se han hecho buenas propuestas. El caso es que ese sistema de cosas permitan que muy buenas intenciones se lleven a cabo. Esta semana, pues los dos más sonados fueron el caso de la salud, del Sistema General de Salud, un debate avisado por el senador Robledo y el senador Alexander López, pero también una intempestiva salida presidencial, ¿no? Sí, señor, con grupo de búsqueda de inteligencia policial a bordo, capturas. Va para los premios Oscar, mejor actor. Fue todo un espectáculo. Obvio, detrás de cada una de estas impugnaciones hay pues cosas muy graves. Realmente, desde hace mucho tiempo, el país se lo vienen robando, el país de la salud, el dinero de todos de la salud, se viene quedando en bolsillos de pocos. Lo que pasa es que esta semana sale a la luz pública y dicen que empieza uno de los mayores carteles a desmantelarse. ¿Otro más? ¿Pero cómo hacemos? O sea, esto está más lleno de carteles que la entrada de una plaza de toros en plena temporada. Uh-huh. O sea, por todos lados hay carteles, ¿no? Desde que se comenzó a hablar de los carteles por allá en los 90, ¿no? Los famosos carteles del narcotráfico, han ido progresando los carteles en Colombia. Y después, en esa moda que tuvieron las novelas, las telenovelas de la noche, de hacer narconovelas, traquetonovelas, ahora parece también. Bueno, eso es farándula, sino que esta sí es la cruda y la cruda realidad. Bueno, lo cierto es, Javier, que en este país deprimente, este país político deprimente, es inevitable tener que terminar hablando de estos temas en cualquier esquina de este país, en cualquier medio que nos lo permita, un medio tan importante como este, un medio que de alguna manera nos permite realizar ese viejo sueño o ese sueño de la Constitución del 91 de tener derecho a la expresión, de acceder a la información, de informar. Entonces, por ello, y para alguien que me decía, pero hay que ser más propositivos, uh-huh, difícilmente van a escuchar nuestras propuestas desde aquí, pero vamos a seguir dando cantaleta, que es la palabra, claro, chucureña. Pues, que es lo que hay, y como dice Joanny, pues intentaremos hablar de lo que no se habla, de esos temas. El segundo grande, pues fue la disciplinada que le imparte el Procurador General de la Nación al alcalde mayor de Bogotá, una sanción por fallas administrativas, pero que tiene una repercusión política importante. Son 3 meses de sanción y esos dos casos condimentan otra serie de casos pequeños que pasaron y que intentaremos mirar cómo ese comportamiento delictivo de nuestros señores políticos, pues el descubrimiento de que son corruptos tendría que ver con cómo se está jugando la circulación del poder. Yo no quiero ser como censor de este programa, que sí lo está haciendo tal vez alguien, es que no utilizar eso de nuestro señor, porque precisamente eso tiene unas implicaciones más divinas y ahí no hay tanto de divinas. Además, en esta semana que estábamos en lo de la beatificación de Juan Pablo II, hay que ser cuidadosos con ese lenguaje. No, recuerde que tenemos un corrector de estilo implacable. No, pero digamos, me reitero, Jorge, en el sentido que no es solamente para los oyentes judeocristianos, es una palabra que tiene otras connotaciones y siento que estaría bien. A propósito del alcalde, yo creo que del alcalde de Bogotá, del nieto del general Rojas Pinilla, del hijo de la capitana María Eugenia Rojas, de Moreno Díaz, bien lo recuerdo. A propósito de esta sanción, sí es en la historia de los organismos de control tal vez el más alto funcionario al cual se le ha aplicado una sanción de este modo. Además, en medio de una situación política, es un alcalde que hace parte de un grupo que ha hecho oposición desde que se constituyó como grupo político. Es muy evidente lo que sucede administrativamente en la capital de este país, pero también es el reflejo, muchísimas veces lo hemos repetido en este programa y lo han repetido muchos otros programas de opinión, columnistas, que es el reflejo de lo que sucede en otras ciudades del país, de lo que sucede administrativamente con el país, con la contratación. Sucede en los pequeños pueblos, sucede en las ciudades intermedias. Y en este momento, dadas esas condiciones que tiene Bogotá, uno debe haber estado ganada las elecciones por un partido de oposición que gobernó en Bogotá con una coalición. Partido de la U gobernó con Cambio Radical, con liberales, con todo el mundo. Sin embargo, es el Polo Democrático el titular, digamos, de la alcaldía. Uh-huh. Y ahí están, entre otras cosas, las consecuencias. Están pagando el alto costo político de esa samuelada. Es el caso más reciente de una decisión de esta envergadura en la política nacional. Pues un caso similar, pero que tuvo muchísima menos repercusión, fue por allá en el 91, el entonces alcalde mayor de Bogotá, Juan Martín Caicedo Ferrer, tuvo un problema de disciplinada también, terminó saliendo del cargo, pero bueno, pues en esa época no representaba tal vez tanto, o será nuestra memoria corta. Yo creo que son las circunstancias políticas, entre otras cosas, porque no era un alcalde de oposición. Yo lo tenía aquí en la memoria y, digamos, no tengo los suficientes elementos en este momento para citar el caso. Era por los auxilios parlamentarios. De hecho, por situaciones de corrupción. Sí. Fue destituido ese alcalde. Pero este, aunque todavía no ha sido destituido, es parecido, Joanny nos corregirá luego, yo lo entiendo así como lo que viene pasando con la justicia, que hace detenciones preventivas, que los mete a la cárcel mientras investiga, pues el procurador que disciplina los retira del cargo mientras investiga. Entonces hay 3 meses iniciales de destitución. Él no ha perdido su cargo, incluso en este momento instauró un recurso de reposición, y en 3 meses el procurador nos dirá si la investigación lo hace totalmente responsable y quedaría definitivamente por fuera de la alcaldía, o habría, improbable, pero habría el escenario de que vuelva en 3 meses a ser alcalde mayor de Bogotá. Bueno, Javier, de todos modos, esta semana entonces tenemos en la palestra pública y en los comentarios de los medios y en la realidad deprimente de este país, escándalo de la salud, que no es nuevo. Eso se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo, se ha venido denunciando la ley de salud, la ley 100. El año pasado, recuerden que esa famosa emergencia que se cayó, que el señor presidente, expresidente, yo no sé por qué le siguen diciendo presidente, sino expresidente, uh-huh, el señor expresidente, intentó hacer una nueva ley, él que había sido el ponente de la ley 100. Lo de la corrupción en el sistema de salud no es nuevo, no se le ha querido escuchar a ciertos sectores que hacen las denuncias, entre otras cosas, lideradas por el senador Jorge Robledo, que es del Polo Democrático precisamente, que han venido insistiendo ese debate que se hizo esta semana se había venido saboteando desde hace mucho tiempo, y curiosamente el día del debate estalla el escándalo, o mejor dicho, es el día en que se cae el alcalde, y que eso opaca un poco el panorama informativo y el interés de la gente alrededor del tema salud. Pero también día antes el presidente de Colombia hace esa salida teatral de decir que se han robado tantos millones, que se han detenido algunas personas y que nada nuevo, que el sistema de salud está en quiebra porque los recursos del Estado colombiano y de la sociedad colombiana se los están robando en un sistema que favorece precisamente eso, o el interés privado. Yo también le daría crédito a esa suspicacia de la coincidencia de los eventos, porque esto es maña vieja, el tema de la salud y de los problemas. Nos podemos ir desde la época de la ley 100 y el inicio del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero yo creo que un buen antecedente importante para este caso es el que usted nombra de la anulación que hace la Corte Constitucional a los decretos de reforma de la salud. Unos decretos que se caen no solamente porque se evidencia que el gobierno, el Ejecutivo, aprovecha que estamos con el agua al cuello, que estamos inundados y en el marco de la emergencia social decide reformar la salud, sino porque la Corte Constitucional, aparte de ese regaño, le dice: usted está por decreto tratando de reformar un sistema de salud que tiene problemas antiguos, viejos, estructurales, y que no ha habido soluciones reales. Y el segundo gran detallito que le encontró a esa reforma a la salud es que no había un sistema de información que mostrara a nivel nacional los gastos de las entidades territoriales que administran los recursos de la salud. Es que lo que se ha evidenciado es que en este país no han funcionado para el caso de la salud, no funcionaron tampoco para el caso de la contratación. Tradicionalmente no han funcionado los organismos de control. Es un sistema, y se ha demostrado, que permite que unos cuantos mentes, voy a utilizar esa frase que utilizan los gobernantes, unas cuantas mentes criminales, ¿cierto?, hayan saqueado los dineros del Estado. Cuando usted paga, yo he tenido que pagar cada vez que en este país de desempleados sale la posibilidad de un pequeño salario, hay que ir a cotizar. Y cuando tenemos la mala fortuna de tener que asistir al médico, a una de estas empresas, uno hace cuentas y cada acetaminofén de esos le puede estar costando 100,000 pesos uh-huh. al usuario. Sin embargo, esas medicinas se ha demostrado que con sobrecosto se las cobran también al Estado. Alguien me decía, es que hay que ser muy técnico. Desde luego, yo entiendo que también es un tema técnico, pero también, Javier, es un tema de sentido común uh-huh. para cada uno de los ciudadanos que hemos que somos afectados. Tenemos un sistema de salud en quiebra, tenemos unas empresas que saquean impunemente los recursos del Estado de algo tan sagrado, además un derecho fundamental, ¿no? La salud. Uh-huh. Constitucionalmente reconocido como tal. Y decisiones técnicas que tocan directamente el bolsillo de cada uno de los ciudadanos, y el bolsillo relacionado con su bienestar, con su integridad, con la posibilidad mínima de tener unas condiciones de calidad de vida en salud que les permitan desarrollar las otras actividades. Es dentro de todos los actos de corrupción que la Corte Constitucional, no el presidente esta semana lo descubrió, la Corte Constitucional en diciembre dijo que estaba pasando, que era realmente más grave porque se estaba desperdiciando, mal utilizando, usufructuando el dinero que debería ser para la salud de los colombianos. Y la otra arista del tema, lo otro que hay que señalar es que es corrupción también del sector privado. Uno, con esto del tema periodístico que enfatiza mucho en el sector público, a veces tiende a olvidar que esa corrupción es posible gracias a que hay la otra cara de la moneda, que es el sector privado, que también profundamente corrupto en muchos aspectos, logra eso. Entre otras cosas porque muchos de estos funcionarios que un día son del Ministerio de Protección Social o de Salud o de Invías, otro día son contratistas privados o son empresarios exitosísimos en el sector privado de la salud. Todo eso, entonces uno dice, bueno, no hay mucho que hacer. Empiezan a patrocinar torneos de tenis, de golf, a tener multitud de bienes. Hay una empresa que es la misma dueña de café, la misma empresa propietaria de la cual hace parte Café Salud. Sí, Salucop. Salucop. Y también Cruz Blanca. Exitosísima, así, sin que estamos incurriendo en hipérboles. Exitosísimas del sector salud. Y sin embargo, a los pacientes lo que vivimos es otra realidad. Es una realidad de una salud de parias. No obstante, vemos cómo estas empresas crecen económicamente, se hacen poderosas y no nos han contado todavía exactamente quiénes son los propietarios de estas exitosísimas empresas. Llega tal el cinismo que en la época de Navidad ponen a sus empleados, yo a veces lo siento por ellos, a repartirle juguetes chinos de plástico a los chinos, a los niños, a nuestros niños, los sectores pobres, porque es que hay que hacer algo por este país. Al respecto, Alejandro Gaviria, Jorge, en El Espectador de hace como 15 días escribió en su columna esta reflexión que usted tiene, que trae en el momento. Habló, escribió sobre la corrupción privada. Ah, ok, Alejandro Gaviria sí es técnico y él sabe muchísimo. Es el decano de Economía de la Universidad de los Andes o Javeriana, sí, ¿no? De los Andes. Pues este señor técnico coincide con usted en el sentido de que el problema es cómo agentes del Estado, personas que deben velar por la administración de los recursos de todos, entran en conversaciones y en este caso negociaciones con entes privados, como los gerentes de las EPS son, por ejemplo, los que manejan la cosa de la salud. Volviendo al tema de la reforma de la salud de diciembre, se acordará usted, hasta incómodo para la percepción, el lobby que hacían los enviados de las EPS que les hablaban por detrás al oído a los congresistas y ellos asintían como si les estuvieran dando alguna orden. Esto puede ser subjetivo, pero incluso el mismo ministro del Interior después lo denunció. Pues Alejandro, persa. Alejandro dice que el poder del Estado ha sido vendido, alquilado o subastado por agentes mismos los que se supone que están allá para representar. Pero eso no consiste un poco ese neoliberalismo que se impuso en este país y que se impuso en América Latina y que se pregona tanto como la libre empresa. No se trata de eso. Bueno, alguien me va a responder y me diría, no, es que que el mercado va a generar condiciones, si es exitoso, mejores condiciones de vida para todos, y eso es una falacia. En ese tema podríamos entonces, a manera de ir concluyendo, bueno, dándole puntos a este punto seguidos a este tema de la salud, es que va a ser importante para la nación que caigan todos los que se estaban robando la plata, que se desmantele, yo creo que es lo que usted va a decir. El problema de fondo está ahí. Casi todos hemos visto esos documentales donde el salmón está subiendo, está ascendiendo por esos ríos de Alaska y por esos ríos en el norte. El salmón, ese pescado que es tan difícil comerlo, no porque no se deje pescar, sino porque es costosísimo en estas latitudes. No, tal vez los propietarios de estas empresas sí puedan desayunar con salmón todos los días. Pero bueno, lo que quiero decir es que vemos que cuando hay esa subienda de salmón, son tantos que los osos que se hacen a la orilla para cazarlos terminan desorientados precisamente por la cantidad de peces que suben. Entonces los desorientan. ¿No será que eso va a suceder en Colombia con tantos escándalos al mismo tiempo y y haciéndole, digamos, haciendo bulla a tantos escándalos al mismo tiempo, eso lo que no provoca es una euforia extraña y terminan escapándose muchos de esos peces gordos de la corrupción en medio de donde todos son escándalos. Esta semana escribía un forista en uno de los medios, de esta gente que escribe en los medios, decía, no, pues el que esté libre de corrupción que tire la primera piedra. Eso en referencia a que justamente unos días antes, uno o dos días antes del señor presidente, este sí, el presidente, vuelvo a aclarar, el presidente Santos, hiciera la famosa denuncia del tema de la salud, se le estaban pidiendo explicaciones de sus relaciones o de su amistad con el grupo Nule, el otro escándalo que no va a acabar de... Entonces uno dice, bueno, eso es la como chalomita la que le dieron en la avioneta. Sí, sí, sí. Pobre hombre, estaba ya en un avión privado. Estaba ya... Cosas como esas, ¿no? Eso me da muy mala espina. Yo soy... además estoy como lo que arrojó la encuesta Gallup, cada día menos optimista. Esa fue la gran noticia de esta semana. En este país, según una encuesta Gallup, y lo dijo el señor presidente, somos menos optimistas. Pero eso es por culpa de esos temas de la corrupción. Y eso está muy mal porque éramos el país más feliz del mundo, ¿no? Yo no sé si felicidad y optimismo, claro, están, son casi que sinónimos. ¿Tenemos música, Javier? Sí. Qué pena. Vamos a escuchar hoy, Jorge, música de cine. Bandas sonoras, quiere decir usted. Pues, más canciones que identificaron a películas protagonizadas por una actriz que tal vez a usted le guste o tal vez no, que es Julia Roberts. Esta mujer, nacida en el estado de Georgia a mediados del siglo pasado, alcanzó en la década de... ¿A mediados del siglo pasado nació, bueno, Julia, sí, Roberts? Bueno, sí, 1960, para no aquí ser todos tan... todos somos del siglo pasado, Javier, sí, David. Pero a mediados. O sea, no es siempre una mujer madura. Es alarmante su forma de presentar a esta señora pero actriz. Imagínese tan bonita que es y haber nacido a mediados del siglo pasado. Bueno, ella en los 80 y en los 90 alcanzó su máximo reconocimiento en Hollywood. Podemos decir también que sus actuaciones le alcanzaron para varios premios ilustres, entre ellos un Oscar. También para varias películas de mediana recordación y también para recibir drásticas críticas en filmes muy mal calificados. Jorge, por ejemplo, por dos ocasiones casi se gana el popular premio conocido como el anti-Oscar. La primera canción es de una cinta que en Colombia se tradujo como El Complot. Puedo compartir con usted, Jorge, que no es la película que, por ejemplo, Javier Tolosa no la pondría en la segunda temporada del Cineclub Cervantes. Pero hay que reconocerle al director Richard Danner que escogió una bella canción que se ensambla perfectamente en la historia que quería narrar. Entonces, en la versión original de Frankie Valli, con su título en español, No puedo dejar de mirarte. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part of the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes. otro lado de la cordillera. En Bogotá se produce una de las noticias más importantes y difundidas de la semana, la destitución del alcalde Samuel Moreno Rojas por parte de la Procuraduría General de la Nación. Esta destitución por 3 meses se da más por omisión que por acción. Concretamente se trata de no haber actuado para evitar los atrasos en las obras de la fase 3 de Transmilenio, en las obras de la malla vial y por la baja ejecución en 6 contratos de valorización que generan preguntas sobre qué se ha hecho con los anticipos de esta contratación. A pesar de que la Procuraduría habla de faltas disciplinarias relacionadas con omisiones y no con corrupción, estas obras tienen que ver con los NULE y el escándalo de la contratación, pues se trata de 3 contratos que manejaba este grupo empresarial. Sin embargo, el proceso deberá seguir en otras instancias, pues hasta hoy no hay ninguna prueba que conecte directamente o que demuestre que Samuel Moreno participó activamente en el cartel de la contratación y estas obras fueron contratadas directamente por el IDU. Frente a lo que hay que recordar que la directora del IDU, Liliana Pardo, se encuentra ahora en la cárcel. Mientras todo esto sucede, una movida agenda cultural en la ciudad durante la semana con el Festival Eurocine, el Festival Impulsos que trae 21 compañías nacionales e internacionales de danza, el inicio de la Feria del Libro que tendrá Ecuador como país invitado y el Festival Universitario de Tango. Un saludo para Palabra y Cordillera, desde Bogotá, Lisbeth Guerrero. Vitalito, 22 grados centígrados, un día especialmente húmedo en la región de Ignacio de Cabrera y Rojas. Hoy intentando hablar un poco más rápido para que las personas que bien me quieren no se preocupen. Curiosamente, una de las noticias que más ha circulado en los periódicos locales tiene que ver con la supuesta existencia de coltán en una finca de Diego Fernando Murillo Bejarano, más conocido como Don Berna, la propiedad aparecida a nombre de Leonardo Jaramillo Escobar, quien fue detenido luego de confesar a las autoridades que era un poquito testaferro del citado paramilitar. La importancia de esta noticia tiene que ver con la relevancia que ha tomado este mineral en el espectro de la economía internacional, el llamado oro gris. Por otra parte, el DANE volvió a ubicar a Huila en el mes de abril como la ciudad más costosa del país, según el índice de precios al consumidor. Sin embargo, la noticia más importante en esta región es externa y tiene que ver con Bogotá. El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, suspendido provisionalmente por el Procurador General de la Nación. Y esta semana volveré a hacer la pregunta por si acaso mis amigos en San Vicente han cambiado de opinión. Y es, ¿qué pueden decir de la actuación en general de las directivas del Polo Democrático relacionado con la historia de los Moreno? Un fuerte abrazo para mis amigos en Palabra y Cordillera. Les habló Alberto. Un abrazo también para Angelita, que no escucha Palabra y Cordillera. Palma de Mallorca. El Pleno del Tribunal Constitucional aprobó por 6 votos a favor y 5 en contra que la formación Bildu esté en las próximas elecciones municipales y autonómicas de España. Así, la decisión adoptada el pasado domingo por el Tribunal Supremo queda anulada y las 254 candidaturas de Bildu estarán en las urnas, más la candidatura independiente de Salduando, participación política de un único integrante. Para el Tribunal Constitucional no hay pruebas con la intensidad suficiente de que tuvieran como finalidad continuar con la actividad de la ilegalizada Batasuna. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, ha criticado duramente la decisión del Tribunal Constitucional de permitir a Bildu presentarse a las elecciones y espera que al presidente Zapatero y al vicepresidente y ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, les quede un poco de vergüenza para dimitir. Bildu, por su parte, celebra la decisión del Tribunal Constitucional. El PP respeta la decisión del Tribunal, la considera una mala noticia, pero no definitiva, y por ello insta a presentar un nuevo recurso al Supremo si durante la campaña conociera factores que puedan conducir a su anulación. Mientras, los republicanos catalanes indican que la legalización de los proetarras acaba con una situación de anomalía democrática. En un comunicado del Ministerio de Justicia, el Ejecutivo señaló que en un sistema constitucional corresponde a los tribunales determinar la legalidad de las candidaturas electorales. Por lo tanto, el gobierno acata la sentencia y advierte que debe ser cumplida por todos. Informó desde España para Palabra y Cordillera César Ortiz. Un abrazo a toda la comunidad chocureña. Feliz fin de semana. Escuchábamos a nuestros reporteros internacionales de los otros países no chucureños, Alicia, Alberto y Bogotá. Lisbeth, Alberto y Bogotá. Pitalito. Cerca de coincidieron cerca de en el ¿no? tema. Ah, bueno. Y a César Ortiz, que nos habla de la izquierda democrática en el País Vasco. Le recordamos a nuestros otros reporteros que acá le guardamos este su espacio cada vez que quieran volver, a Javier Covelli, Alejandro Ordóñez, Pedro Tolosa, Nora Álvarez, Silvia Corso, Dani Cruz, y para todos los otros que desde lugares distintos a esta Pedro cordillera, Tolosa desde Medellín. Pedro Tolosa, quieran comentarnos sus inquietudes como ciudadanos. Más que reportería, es un ejercicio de opinión desde el lugar donde ellos se encuentran, a través de este importante espacio radial. Y queda planteada una discusión ahí con Alberto de Pitalito. Pero, bueno, yo no estuve en ese programa, pero sí valdría la pena, sería una conversación muy interesante ya con el pleno de los participantes de Palabra y Cordillera. Pero en los mismos programas, el de hoy y el de la semana pasada, se le ha venido contestando esa inquietud. Toca es que tampoco se note como el afán de que en esta revuelta se quiera a ultranza que alguien fracase o que un partido se acabe, porque tal vez es ventajoso desde la opinión decir eso. Sin lugar a dudas, hay problemas de corrupción en la ciudad de Bogotá. La Casa Moreno, no solo ahora, desde tiempos anteriores, hay... Desde los tiempos de mi abuelito. Desde los tiempos del abuelo tiene problemas. Diría el señor alcalde de Bogotá, ¿no? Pero el polo ha sido bastante incongruente en muchas de sus actuaciones. Pero esto debe pasar y por el bien de la democracia de partidos necesitamos en este país que esto se resuelva. Me parece que de manera tardía, pero Liz estos últimos días han estado haciendo correcciones importantes. Javier, Liz nos recordó algo desde Bogotá y es que la sanción asume la Procuraduría, que la Procuraduría emite, es por retrasos en las obras. Es decir, está en ese nivel está la investigación y eso es lo que motiva la sanción, pero, otra vez, ese pero que siempre nos asalta, es que si van a empezar a sancionar funcionarios públicos por atrasos en obras, es muy probable que este país se quede paralizado más de lo que puede estar. Claro, acá. Porque hay una serie, en todas partes hay retrasos de obras, hay incumplimientos. Nada más para el tema nacional, el plan 2500. ¿2500 qué? ¿2500 corruptos? ¿2500 qué? Meses. ¿2500 años? ¿2500 qué? No quedó claro. Y todos los días vienen surgiendo más denuncias alrededor de ese tipo de políticas. En todas partes del país hay atrasos en la mayoría de las obras que ha acometido las administraciones públicas. Hace 90 días se cayó un puente que comunica Bucaramanga y San Vicente y al día siguiente de la tragedia el gobernador salió a decir que de manera inmediata iban a poner un puente militar. Bueno, seguiremos contando. Yo creo que el señor gobernador dijo que iban a poner unos militares en el puente para que ayudaran a pasar a la gente, no sé, no sería. Bueno, en el descanso musical hablábamos, Jorge, de un tema que se relaciona, a la alcaldía de Samuel y al sistema de salud. Y es, pues, esa es la otra pregunta. Yo no soy un asiduo visitante de la capital, ni Samuel Moreno ni los que detentan el poder precisamente son mis favoritos como ser humano y son los que más admiración me despiertan. Pero usted quería hacer un comentario, yo le pedí que hiciera ese comentario, ustedes que han tenido oportunidad de conocer un poco más de cerca cómo está funcionando el tema de la salud en Bogotá, entre otras cosas porque arguyen los de la administración en Bogotá, los de la administración pública, que ese ha sido uno de sus grandes logros, ese y el de la educación, o sea que ha habido mejoras. Pues la percepción y un poco la experiencia concreta de un amigo que tuvo que ir a un chequeo a un centro de salud por una queja. Pues eso la próstata puede fallar en cualquier momento. Bueno, se tiene cuidado. Pues le encontraron en esa revisión unos problemitas allá, ahí en el tema. Y entonces una cosa importante es que el centro de salud manifestaba que ellos ya eran responsables de la salud de este amigo y que tenían que atenderlo hasta que no se descubriera realmente que tenía. Y entonces, al parecer, la red pública de salud en Bogotá, en el distrito, funciona bien, o al menos... Se está hablando de un caso, ¿no? Sí. Pues no se conoce a fondo, particular. Pues nosotros por vivir en las provincias no conocemos a fondo cómo funciona ese sistema de salud. Pues al menos esa parte es bastante importante cuando, o sea, cuando una institución médica le dice yo soy responsable de su salud y se queda acá mientras no pase algo distinto a que podamos darle de alta. El problema sí está es en el tema de cobertura de servicios especializados. Se necesitaba que un instituto de un nivel mayor le hiciera exámenes especializados y pues ahí sí hay demora, pero hasta que no diera luz verde una institución de mayor rango, ese centro de salud fíjese, no dejaba salir a ese enfermo. Bueno, ese problema, usted menciona de la atención especializada, es además el que ha permitido también bastante de sangre, según los investigadores, a los recursos de la salud. Y entre otras cosas porque en este país no funciona lo de la salud preventiva. Además, la mayoría de gente no va a poder alimentarse muy bien ni tener hábitos de vida muy sanos. Por supuesto, uno no acude al médico sino cuando ya es enteramente necesario, precisamente porque hay un sistema que no le va a garantizar mucho a usted. Entonces no dan ganas realmente de ir hasta que no lo lleven a uno allá de urgencias. El otro tema muy importante que tiene esta administración, este gobierno de la ciudad, es el desarrollo en políticas educativas. Pues yo tampoco conozco esa realidad bogotana, pero queda la conversación propuesta, porque además nos lo hace Alberto en su participación del programa de hoy. Para hablar de eso, tendríamos que tener más colaboración de las personas que están en Bogotá que nos pueden orientar sobre este tema. Muy buenos días, acaba de llegar un ser muy especial por aquí a la emisora. Y como soporte de estos temas que hemos conversado, Jorge, decíamos en el Consejo Editorial que está en juego cosas realmente de mayor importancia de la circulación del poder en este país que los mismos casos, que son graves, pero que precisamente pareciera que de la manera como se resuelva tanto el tema de la corrupción en salud como la alcaldía de Bogotá, la política nacional va a tener su nueva forma, se está recreando y se está poniendo en juego cómo se va a ostentar el poder en los próximos años en el país. Enrique Peñalosa, exalcalde, que quiere repetir, ya por tercera vez quiere repetir, lo intentó, precisamente perdió con el alcalde actual, sancionado en estos momentos. quiere repetir, su secretaria, una persona que ha salido a relucir en estos días por esas amistades y esos palancazos que daba desde la Secretaría Privada de la Presidencia de la República en el anterior gobierno, Alicia Arango. Ella fue funcionaria de la alcaldía de Peñalosa. Peñalosa, y fue funcionaria, prestó servicios también en la Presidencia de la República. Lo que pasa es, mire, que también los que cooptaron el Estado son como un grupúsculo, un grupo. Entonces, por donde quiera que se le mire, van a estar relacionados de alguna manera. Pues una de las cosas que hizo al principio en su primer gobierno Álvaro Uribe fue llevarse a un buen grupo de funcionarios de la administración Peñalosa para las altas asesorías, altos consultores de Palacio. Esto porque en Peñalosa pretende reemplazar a una administración tachada de corrupta. Entonces, ¿de quién se va a rodar en este momento? No sabemos. Y no necesariamente llamarse verde significa que eso sea una garantía de otra vez de la medicina esa que mencionan, transparencia, uh-huh, de esa condición. Y por los otros lados, pues el problema es que pareciera que no hay quien dé la pelea lo suficientemente grande. Su amiga Gina, quien más está, el senador, el concejal Carlos Galán, William Vinasco Chen. Pareciera que Peñalosa, si no hace cosas tontas, podría ser presentado como la alternativa que esa ciudad se merece. Un columnista decía esta semana que lo que está demostrado es que los únicos que saben gobernar son los de derecha, que la izquierda, cuando tiene la oportunidad de acceder al poder, o los pobres, pues terminan como está terminando la administración en Bogotá. Pero esas son opiniones discutibles y es la realidad que estamos viviendo. Y no me canso de repetir que esa realidad es un reflejo de lo que sucede en todas las esferas de este país. No hemos terminado con agroingreso seguro, no hemos terminado con Fondo de Libertad. A esa cadena de informaciones que surgieron esta semana se une la del Club Militar, la denuncia que sale después de la crisis de la semana anterior en el Ministerio de Defensa. El señor ministro Rivera sale haciendo una denuncia sobre corrupción e investigaciones en el Club Militar. Entonces, clubes que están en quiebra, cuentas nada claras, etcétera, etcétera. Pero nada diferente a lo que viene sucediendo en cualquier otra institución pública en este país. Muy bien, Jorge Alfredo. Vámonos con la nueva pausa musical. Pues ahora que se volvió a poner de moda la realeza por estos lares y que hay serios indicios de que usted madrugó a ver la boda entre William y Kate, quiero que compartamos con la audiencia la canción que Sir Elton John hizo para una película denominada La Sonrisa de Mona Lisa. Acá, en esta película, vemos a Julia Fiona Roberts como profesora universitaria de ideas renovadoras que enseña historia del arte a un grupo de señoritas en 1953. Antes de que suene la canción, quiero decirle que la única boda que he asistido, que me la disfruté, que fue tan parecido como las bodas de Canaán, donde abundó el vino, es una boda muy bella que no he olvidado. Hermoso momento. Esta película, sin ser tampoco la película, sí podemos decir que es bastante mejor que El Complot. Elton John, el corazón de toda niña. In the heart of every girl, there's a woman waking up. Like sunlight spreads across the world, a smile for us is just enough. But in the heart of every girl, there's a homespun family dream, a light that's filled with so much joy, from a curly head cutie to a teenage queen. And honeymoons and summer through, we'll always love a bride. The gift you give us all is the one you hold. the heart of every girl, there's always room for Valentine's. And boys to kneel and take their hands with words as sweet as summer wine. And in the heart of every girl, there is a rose for every spring, a peach that's fragrant and divine. She shines just like a wedding ring. And honeymoons in summer prove we'll always love a bride. The gift to give us all is the one you hold inside. This fancy life, this crazy mixed up world, la noticia de la semana. Bueno, Jorge, mi noticia de la semana tiene que ver con un evento local que tienes sin duda repercusión regional. Es la organización comunitaria para defender el territorio chucureño de la minería de carbón. Pues desde hace varios meses las comunidades rurales de las zonas en las que se haría minería del carbón en San Vicente de Chucuri han estado organizándose para defender el territorio que han habitado por generaciones haciendo solamente uso agrícola de sus suelos. El pasado martes 19 y miércoles 20 de abril, mientras el país vivía la Semana Santa y la segunda temporada de lluvias, 75 personas de la vereda Nuevo Mundo se movilizaron de manera pacífica para exigirle a una empresa que está haciendo exploración desmontar a un taladro que se había instalado sin concertación de la comunidad. Después de varias conversaciones, de que una funcionaria les ofreciera trabajo para disolver la protesta, de un conato de cierre de vía, el taladro fue desmontado y retirado de la zona. Esta es una acción legítima de la comunidad que defiende sus derechos. Reconocemos la importancia de seguir organizándose, formándose y actuando en defensa de San Vicente de Chucurí. El 28 de abril, este mismo grupo realizó en el casco urbano un foro ambiental en contra de la minería y el próximo jueves 19 de mayo se llevará a cabo un cabildo abierto en el Consejo Municipal por solicitud de la comunidad. Para este evento no solo es importante asistir, sino también preparar e inscribir las ponencias en las que se refleje lo que piensa la sociedad sobre este tema público. Javier, yo quiero hacerle un llamado, si es que nos escuchan las personas que tienen el privilegio de poseer un pedazo de tierra en esta hermosa, en este hermoso trozo de Colombia, de cordillera que se llama San Vicente de Chucurí, a cuidarla, y hay que unirse en torno de actitudes como esas, hay que defender. Está claro que lo peor, lo más difícil que nos puede suceder a los campesinos, y estoy hablando en primera persona, es que se nos cambie absolutamente ese modelo de vida que tenemos, y de una manera arbitraria como se ha hecho siempre. Nosotros no somos, ni deberíamos ser, una tierra de mineros, ni de empresas mineras, ni de explotación minera. Somos una tierra de agricultores, y ojalá que esos propietarios que no den el brazo a torcer, que con uno que se salga le causa problemas a la comunidad, que se acepte que hay una mayoría de personas que están profundamente preocupadas por eso, y que no todo en la vida es la plata que ofrecen las empresas mineras. Solo eso y un llamado de atención a los propietarios. A mí me decía un propietario, es que yo vendo porque el primero y yo no voy a dejar de últimas. Tienen que ser un poco más conscientes porque esta tierra ha sido muy generosa con los campesinos, con nosotros los campesinos. Entonces ese es el llamado que yo les haría en este y en cualquier otro escenario. Ahora sí puedo dar mi noticia. Por favor. Es que me emocioné, entonces tal vez no, Alberto... es una noticia muy importante. Alberto desde Pitalito va a decir que yo solo lanzo arengas en este... Y es probable que solo tenga arengas para lanzar. Pero bueno, mi noticia de esta semana, o mejor dicho, una noticia que me llama la atención y que tiene que ver también con lo regional y lo local, es una nueva investigación que inicia la Corte Suprema de Justicia a un parlamentario. El ilustrísimo, respetabilísimo doctor Jorge Gómez Villamizar, exgobernador de Santander, con nexos afectivos por esta tierra, le inician una investigación, solo está en esa fase de inicio de investigación, por el motivo de enriquecimiento ilícito. Entonces, un parlamentario más, de origen liberal, de origen santanderiano y de origen chucureño, para rematar, ¿no? No, creo que no estoy equivocado, entra en esa larga lista de políticos investigados, hasta ahora investigados por, en este caso, enriquecimiento ilícito. Santander también aportó esta semana una condena más a Ramón Ballesteros. Ramoncito. Santander es generoso en esos aportes, ¿no? Las élites políticas santanderianas. Dejaremos a los oyentes de Palabra y Cordillera con Roy Orbison, quien interpreta el hit musical que recuerda a todos a Pretty Woman, esta película que llevó en 1990 a millones de personas en todo el mundo a las salas de cine. Esta es un referente de la comedia romántica. La crítica no la trató tan mal, pero refiriéndonos en lo que estamos, que es la música, sin lugar a dudas se puede afirmar que esta canción está impregnada en lo más profundo del arquetipo de los espectadores casuales, tanto como el de los espectadores juiciosos del cine. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana, israelitas de América Latina, 91.12 PM, www.palabraycordillera.wordpress.com. Mantener la democracia, maestro. Álvaro Gómez de Costa. La otra política en la radio comunitaria. La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional. Y Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, pretty woman, talk a while. Pretty woman. De San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander, transmite San Vicente Estéreo 91.2 FM HKL64. Radio comunitaria, participativa, cultural e informativa. San Vicente Estéreo, por una cultura de paz.